enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. A todos, bienvenidos a Enredando las Mañanas, el programa mañanero de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso desde los estudios de Zumba La Turba, acá en la ciudad de Córdoba. Y estamos bastante viejos ahora y bastante viejas, porque ya superamos los 30, o alcanzamos los 30, pero ya como superado la medianoche, ya estamos pasando ese umbral que son los 30 años. Y me refiero a la Romy, que está acá con nosotros, que hoy cumple 30 años de existencia. Así que no sé si cantar feliz cumpleaños después de la joda de anoche que hubo. Que de pedo nos acordamos de algo, pero bueno. Solo voy a aclarar que son puras fantasías de Lea. Yo solo tengo 20 años. No, mentira. ¿20 años? Entonces no me acordaba de nada. Bien, bueno, muy bienvenidas a toda nuestra audiencia. Estamos aquí en otro Enredando las Mañanas. Es verdad, como dice Lea, hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, bueno. Y justo caer en esta edición es... pará. El Franco Acosta, de operador, que ahora tiene que arreglar el micrófono, arruinando el cumpleaños de Romy. No. Bien, y acá estamos en este nuevo Enredando las Mañanas. No hubo fiesta aún, no voy a hacerme cargo de las declaraciones de Lea. Se viene, sí, un gran festejo. Lo voy a festejar, bueno, con bombos y platillos junto a otra compañera acá de la radio. Pero algo pasó anoche. Sí, hubo un par de intrusos en mi casa, pero solo eso. Y tenemos un lindo programita para hoy, ¿no, Lea? Qué digo, porque es tu cumpleaños, por eso. Obvio, porque es mi cumpleaños y a pesar de eso hemos comenzado un poquito más tarde, porque como siempre nos acompañan los problemas técnicos que... Sobre todo en los días de cumpleaños, así que... Sí, ¿no? Debe ser algo relacionado a los cumpleaños. Estamos acá en una brecha informática, tecnológica, en la Zumba, tratando de surfear los acontecimientos. Surfear, la miércoles. Sí, se, se nota que es tu cumpleaños. Usar el verbo surfear es como una cosa bastante peculiar, digamos. Lea, que el programa En Enredando las Mañanas es un programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Quiénes hacemos el Enredando las Mañanas? Oh, bueno, espera que tome aire. Enredando la Mañana se transmite los lunes por Radio Pueblo de Jujuy, los martes en la colectiva Radio Buenos Aires y Radio Voces La Rioja, los miércoles por Zumba La Turba Córdoba, los jueves en La Retaguardia junto a Luis Ángel de Buenos Aires, los viernes en Radio Estación Sur Catamarca y La Caterva de Buenos Aires. Retransmite en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra de Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Winkle de Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quitapata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle de Mendoza, Radio Voces La Rioja, Radio Estación Sur Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Radio Libre 96.3 Santa Teresita de Buenos Aires, Radio Roja Casa Grande, Córdoba. Bien, esas son todas las radioemisoras que hacemos colectivamente este Enredando las Mañanas, que posibilita que lleguemos a todo el territorio nacional, radiando las voces de las luchas, las voces de la esperanza. Y no solo nos quedamos en la emisión radiofónica, ¿no? Porque también a través del equipo gráfico de la RNMA nuestras voces se multiplican en otros formatos, en este caso el gráfico vía web, a través de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido Neuquén y Radio Pueblo, que permiten que nutramos cada día con las desgrabaciones y las entrevistas que hacemos en el Enredando las Mañanas, nuestra web. La web, que paso a decir, que es rnma.org.ar. También nos pueden escribir a través del Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Franco está siempre atento al Facebook de la red para tomar los pedidos musicales que hacen nuestros oyentes para bailar durante esta segunda parte de la mañana de cada día. Y también nos pueden escribir a través de Twitter en rnma-ar. Y si no, pongan Red Nacional Medio Alternativo. Y les va a aparecer. Muy bien, gracias, Lea. Bien, decíamos que tenemos un programita interesante, más allá de que sea mi cumpleaños, ¿no? No, pero más que nada por el cumpleaños, me parece. Eso acá hay una especie de torta y todo, no sé. Pero sí, deberíamos contar. Tenemos. Y tenemos pizza helada. Tenemos pizza. Pizza helada. Nuestro operador y nuestro acá locutor están comiendo pizza desde temprano. Desayunar con pizza helada es un orgasmo, mirá, tremendo, culinario. Por eso es lo más tremendo que hay. Por eso habría que ver cumpleaños todos los días, así como pizza helada. Sí, bueno, también tenemos chocotorta y una tarta de coco, pero además de estos manjares culinarios tenemos una batería de entrevistas. Que no sé si nos van a entrar, pero bueno. Pero entre algunos temas a tratar, bueno, acá en Córdoba quizás el tema más que están muy candentes todos es una marcha por el derecho a la salud mental. Se va a hacer una marcha acá este viernes y vamos a tener invitadas en estudio para profundizar esto, qué onda con la salud mental hoy en día. ¿Qué otros temas tenemos? Bien, también vamos a tener en estudio a un compañero docente que nos va a hacer un resumen del panorama de la lucha gremial docente a nivel nacional. También vamos a estar en comunicación con una de las compañeras de Rosario que está en la organización del Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser el próximo fin de semana. También vamos a estar en comunicación con Miriam desde Honduras a raíz del robo del expediente de la causa judicial que investiga el asesinato de la activista Berta Cáceres. También vamos a estar en comunicación con Brasil para a trazar algunas lecturas del panorama de este país vecino y hermano tras la destitución de Dilma Rousseff. Pero también entendiendo la victoria de João Doria en São Paulo, una de las ciudades más importantes del país, y esa avanzada de la derecha, también vamos a estar con una entrevista de Mujeres Rumbo a Gaza, una entrevista que realizó nuestro compañero José Fernández aquí de Zumba La Turba. Así que si te parece, Fran, vamos a alargar porque nos quedan un ratito nomás. ¿Nos pones un temita musical? Así distendemos y nos tomamos unos mates. Atiende al infinito, porque siempre algo que está tendrá mitad a la vez con su mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Si tiende al infinito, no cabe en mi razón la posibilidad de que algo exista sin su mitad. Y una mitad es algo también hacia lo pequeño infinito. Lele. Bueno, bloque 2 acá en el Ojo de la Tormenta. Y perdón, en Enredando las Mañanas. Tipos aquellos. Bueno, vamos directamente a Hatchal, porque ya está arrancando, o mejor dicho, ya arrancó una conferencia de prensa desde ahí, desde Hatchal. ¿Y a quién tenemos en línea, Romy? Tenemos en línea a Alberto, integrante de la CAMPE, y que nos va a presentar la lectura que ellos están haciendo en relación a los análisis que están recibiendo correspondiente al mes de agosto respecto al agua, recordemos, agua contaminada. Alberto, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buen día, sí, joya. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, como siempre ustedes saben, desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos siguiendo lo que acontece en Hatchal y en particular acompañando a la asamblea. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que está sucediendo y qué es lo...? Sí, mira, si te parece, escuchamos un poquito de la conferencia de prensa que están justo en este momento y ahí charlamos algo, ¿te parece? Dale, perfecto. Vamos en vivo. No supera el límite establecido por el Código Alimentario Argentino, pero sí está presente, está llegando al límite. O sea, es lo único valor, digamos, para tener en cuenta. Ahora, si la gente tiene dolor de panza, todo es un laxante el agua que tomamos. Río Hacha, acá lo vamos a detener también porque también viene bastante complicado, teniendo en cuenta que de acá, desde el agua del río Hacha, se abastece tanto para los cultivos y para los animales. Y hay personas que todavía consumen agua del río. Tenemos sodio, presencia de sodio, que está supera ampliamente el margen según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que son 200 miligramos por litro, está en 265 y 248 miligramos por litro. Aluminio, acá me detengo en el aluminio. En el mes de julio tenía menos de 0,5 miligramos por litro. Ahora, en agosto, tiene 0,2 miligramos por litro. El Código Alimentario Argentino establece como límite máximo permitido 0,1 miligramos por litro. Está superando ese margen. Arsénico, también está superando el límite porque tiene 0,08 y 0,75. El Código Alimentario establece como límite 0,01. Está complicando el agua para la vida acuática según la ley de residuos peligrosos, que es 0,05. Mercurio. En el mes de julio se detecta 0,01 miligramos por litro. Ahora en agosto sube esos valores. Tenemos 0,033 miligramos por litro. El permitido, según el Código Alimentario Argentino, es 0,01. Y la ley de residuos peligrosos, agua para ganado, es 0,03. Está superando ese margen. Boro, 3,4 y 3,8. El permitido es 0,5. O sea que bastante complicada el agua del río Hacha. Muestra 6, Pampa Vieja. La Escuela Almirante Ramón González Fernández. Arsénico, supera lo que esta vez el Código Alimentario Argentino. Se encuentra en 0,016 miligramos por litro. Y lo que establece el Código Alimentario Argentino es 0,01 miligramos por litro. Mercurio, acá me detengo también. En todas las muestras anteriores, en los análisis que se hicieron en la escuela de Pampa Vieja, no se detectó mercurio. En julio no se detectó mercurio. Ahora, en agosto, tiene menos 0,01 miligramos por litro. Hay traza de mercurio. También se está complicando los acuíferos de esa zona. Boro, 2,4 y subió a 3 miligramos por litro. O sea que esto nos da la pauta que a medida que nos acercamos al valle del río Hacha, los acuíferos ya se están complicando. O sea, toman las muestras del río y nos vamos a dar cuenta de eso. Ahora, la escuela Federico Cantoni, Huaco. También tenemos sodio, arsénico, boro. Bueno, están superando los límites tanto del Código Alimentario Argentino como de la Organización Mundial de la Salud. El arsénico está en 0,049, estuvo en julio y en agosto lo mismo, el límite permitido es 0,01. Sulfato está altísimo, 570 miligramos por litro estuvo en julio, agosto 510, pero está muy alto. El margen del Código Alimentario Argentino es 400 miligramos por litro. La muestra número 8, Escuela Onofre Illanes, La Ciénaga. El único elemento químico que tiene que estar supera los límites permitidos por tanto el Código Alimentario y la Organización Mundial de la Salud es el boro, que tiene 0,9 miligramos por litro en julio. En agosto tiene 1,1 miligramos por litro. Y acá es agua no apta para consumo humano porque hay presencia de Escherichia coli. Sigue estando la presencia de bacterias. O sea, esto ya viene de hace rato y todavía no se toman medidas al respecto. Muestra número 9, Nikivir. Tenemos, están dentro de los valores, digamos, normales. Lo que supera sí es el boro y los cloruros, que están, los cloruros están en 438 miligramos por litro. El límite por el Código Alimentario Argentino son 350. La muestra número 10, Mogna. Mogna es un cóctel ahora. Tiene sodio, arsénico. El sodio está en 515 miligramos por litro. El límite permitido por la Organización Mundial de la Salud son 200 miligramos por litro, una salina. El arsénico 0,058 miligramos por litro en el mes de julio. Agosto 0,039. El permitido 0,01 miligramos por litro. Bien. Ahora nos detenemos en otro punto de Mogna. Mercurio. Si recién te estás enganchando, estamos escuchando la conferencia de prensa que se está dando en este momento en la campe en Hachal, en el marco de la comunicación que hace la Asamblea respecto a los estudios de análisis del agua, respecto a los distintos elementos contaminantes que están encontrando en estos análisis comparativos entre julio y agosto. Bueno, creo que ahí está un pequeño fragmento, un sintagma de lo que es la situación del agua en Hachal. Precisamente lo hemos escuchado en vivo desde ahí, directo de Hachal, conociendo un poco la situación del agua misma, digamos. Y bueno, vamos a ver qué, en cuestión de tiempo, a ver qué conclusiones se puede sacar al respecto después de los datos. Sí, vamos a ver si podemos volver a establecer comunicación con Alberto desde la Asamblea para poder darle un cierre a esto. Si te parece, Fran, vamos con un temita musical cortito, porque ya salimos con la entrevista a Brasil para entender un poco la coyuntura política de nuestro país hermano y vecino. La vida extrahumana no conoce la maldad, solo es energía dando vuelta por las vías de la mente. Y todos sus ciclos simplemente, otros ocuparán otro presente. La vida no se va a acabar, no debe existir solo en este lugar. No me voy a preocupar ni guiar más por causas que no puedo evitar. Yo también me tengo que aceptar con mis virtudes y costumbres que no son dignas de respetar. Nuestro es producto de un plan siniestro, sino reflejo de la naturaleza humana, como el arte plasmada en la historia urbana. Lo que nos precede y fue tan cruel, hay que agradecer valores a granel. Como toda sociedad de vivos en la tierra, siempre fueron tiempos de guerra, por mantener cada uno el cuerpo en su forma por más tiempo. Que pase lo que tenga que pasar, al final nos vamos a abrazar y mezclar por la eternidad. Salvaje universo de azar, que pase lo que tenga que pasar, al final nos vamos a abrazar y mezclar por la eternidad. Condimentanos de piel afuera. No sé lo que el universo escribirá, y lo que das puede no ser lo que recibirás. Tiempo es rebelde paisaje,

que muchas políticas estamos volviendo, como se está diciendo mucho ahora, volviendo a los 90. Si bien en muchas cosas los 90 nunca se fueron, claro, hay una profundización de esa vuelta, exacto, podríamos decir. Uh-huh. Bien. Así bueno. Bueno, muchas gracias, Marco, nada, por esta visita, por este resumen. Bueno, sí, siempre quedan muchas cosas en el tintero, como se dice, pero bueno, el tiempo es tirano, como se dice tal. Y ahora que estamos en la tele más todavía. Sí, ahora estamos en la tele. Un saludo para mi mamá, puedo decir. Dale, no, lo último que quería decir por ahí que es importante que es que el SUTEF, en el gremio docente de Tierra del Fuego, no sé, ha habido toda una lucha, no de solo de los docentes, sino de todo el sector público en Tierra del Fuego. Sí, exactamente, con represión, captura de unos operativos de dictadura militar, captura de dirigentes, que finalmente se les aplicó el desafuero, la exoneración y condenas en juicios muy irregulares a varios. Uh-huh. Y bueno, hay un petitorio que anda circulando en todo el país para pedir justamente que se vuelva atrás con estas medidas terroríficas en relación a la persecución a dirigentes sindicales. Uh-huh. Así que bueno, la idea acá es venir a visitarlos, no sé, cada 15 días, poder hablar un poco de lo gremial, lo educativo también. Bien, muy contentos de tu visita y te esperamos en 15 días. Bueno, entonces, dale, muchas gracias, saludos. Bien, Fran, si te parece, vamos a un temita musical. No sé qué nos tendrás preparado para distendernos un poco. Lo saludamos a Marcos y seguimos nomás con el Enredando las Mañanas, que nos quedan aún 3 temitas más para abordar. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo saiguete, grito que está volviendo en tu desbocado. Otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. Thank you. de un sueño verde. De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Y estamos aquí en un nuevo bloque de la Enredando las Mañanas, son las 11:30 y como decíamos recién, todavía no, nos quedan un par de temitas para abordar. Estamos ahora con José Fernández del colectivo de Radio Zumba La Turba. José, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, gracias. Que te extrañaba el Enredando. Un placer, un placer. Sí, vamos a ver cómo nos organizamos. Dale. José, que, bueno, no te tenemos porque sí, no te tenemos solo porque no. Sea mi cumpleaños hoy, aquí al aire. No, no, por supuesto, imagino que deben estar ahí ordenando los regalos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, estamos he recibido muchas flores, como Susana Jiménez. Bien. Ah, mira, qué importante. Bien, bien. Bueno, ¿nos contás? Bueno, brevemente, digamos, como ya distintas oportunidades, como se conoce muy bien, la situación en la franja de Gaza y en Palestina es más que alarmante debido a la ocupación sionista que hace la ocupación que está haciendo el Estado de Israel con la política sionista para acabar con el pueblo palestino. Y esto no únicamente genera resistencia por parte del pueblo palestino a la hora de la ocupación que ya lleva más de medio siglo sobre los territorios palestinos, sino que también se va generando distintas expresiones de solidaridad a nivel mundial pidiendo que se respete el derecho a la soberanía de la tierra al pueblo palestino. Estas expresiones de solidaridad internacional también se expresan en lo que se llaman la flotilla de la libertad, que son ayudas humanitarias que llegan desde el exterior, desde Europa básicamente, pero donde participan personas de los 5 continentes a los cuales se han tomado ya desde el año 2008, vienen realizando organizan veleros que zarpan desde puertos de Europa rumbo a la franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria. En el 2010 sucedió algo muy puntual, que fue que el barco que se estaba acercando, que era un conjunto de barcos que estaban llegando a la franja de Gaza, fueron atacados por la marina israelí, atacados, abordados, digamos, interceptados en aguas internacionales y causaron la muerte de 10 personas, producto de este ataque militar que realizó la marina sobre la tripulación de los barcos. Todos los años, pese a ese ataque criminal que hubo, esos asesinatos que hizo el Estado de Israel sobre los palestinos, todos los años se vuelve a intentar subir, se hace la acción de solidaridad que salen navíos desde navíos menores, ¿no? Distintos veleros que zarpan desde Europa rumbo a la Franja de Gaza para acercar y romper ese cerco que genera el Estado de Israel, que no permite ni siquiera que lleguen barcos a las costas de la Franja de Gaza. En el día de hoy están a 50 millas, partieron el 14 de septiembre desde el puerto de Barcelona, haciendo escalas en Italia y en Francia, en distintas islas de Italia y de Francia, y ahora están a menos de 50 millas de la costa de la Franja de Gaza, pero ya se ha anunciado hace un par de horas que hay navíos israelíes que han zarpado rumbo hacia alta mar para interceptar al velero que está llevando la solidaridad, donde tiene una particularidad: únicamente está compuesto por mujeres, tanto desde la capitana del navío como toda la tripulación son mujeres, y esto es una característica porque quieren hacer llegar la solidaridad de mujeres a mujeres palestinas, mujeres del mundo a mujeres palestinas que están resistiendo a la invasión y a la ocupación sionista en la Franja de Gaza. Hablamos con Jaldía, ella es una palestina española que vive en España, que no es parte de la tripulación del velero de la Flotilla por la Libertad, y que está, bueno, fue parte, digamos, de esta cruzada para pedir que se termine la ocupación. El audio que vamos a escuchar es la entrevista que tuvimos con ella. Bien, escuchamos entonces la entrevista. Jaldía, ella es palestina española, actualmente ya hace muchos años está viviendo, radicada en España, y ella es integrante de las Mujeres Rumbo a Gaza. Jaldía, ¿me escuchás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Jaldía, ¿qué es Mujeres Rumbo a Gaza? Mujeres Rumbo a Gaza es una iniciativa de la Flotilla de la Libertad que lleva fletando barcos todos los años para romper el bloqueo, intentar romper el bloqueo impuesto a Gaza desde hace casi 10 años por el régimen israelí. Este año la iniciativa es que sean mujeres las participantes en la flotilla para hacer un homenaje a la resistencia de las mujeres palestinas, tanto en Gaza como en el resto de los territorios ocupados, que las mujeres palestinas son las sustentadoras de la vida, de la cultura y de la lucha y la resistencia palestina. Es una forma de hacer una llamada de atención y un homenaje hacia ellas. Entonces, este año las que vamos en la flotilla todas somos mujeres, incluida la tripulación y las capitanas. ¿Qué cantidad de mujeres y de dónde son las que están en esta oportunidad siendo parte de la tripulación? Pues en principio íbamos a ser 30 mujeres de los 5 continentes, de más de 27 países del mundo. Después de tener una avería con el AMAL 1 y nos ha costado tiempo conseguir otro barco, AMAL 2, al final algunas se han vuelto y otras, de momento las que van en el Zaituna son 13 mujeres representando a los 5 continentes. Va una parlamentaria de Nueva Zelanda, Marama, va la premio Nobel Mairet de Irlanda del Norte, va una diputada argelina, va una fotógrafa española, la capitana es de Australia, otra es de las marineras, una es de Noruega y otra es de Suiza, y no me acuerdo de más nombres, pero vamos, las 13 mujeres, cada una de ellas de un país distinto, para representar a las mujeres de los 5 continentes que están en solidaridad con las mujeres palestinas. Bastante representativo es, por lo que comentás, digamos, todos los continentes, muchas culturas y nacionalidades, pero además atrás de estas 13 personas que son, digamos, las representantes, hay muchas personas más, ¿no es cierto? Por supuesto, la flotilla cuenta con muchísimas mujeres más, las que nos hemos quedado aquí esperando a ver si podíamos salir con el AMAL, que al final no vamos a poder salir porque nos hemos retrasado demasiado. Y lo vamos a aplazar porque no tenemos capitana, no hemos conseguido capitana, y porque se nos ha pasado el tiempo y ahora hay que centrar la atención en las mujeres que van en Zaituna. aparte de las mujeres, por supuesto que hay muchos hombres trabajando para la flotilla y en apoyo, hay mucha gente en la organización, muchos voluntarios de todas partes del mundo. ¿Qué día partió y cómo ha sido el recorrido hasta hoy, hasta este momento, digamos, porque sabemos que sigue todavía el navío en el mar, sí, del Zaituna? Sí, zarpamos de Barcelona el día 14 de septiembre. En dos días hemos llegado a Ajaccio, en Córcega, en Francia, y después nos hemos venido a Messina, en Italia. Y después ha salido solamente el Zaituna hacia Gaza. Ha tenido una pequeña avería por el mal tiempo y ha salido un barco de Creta, de Grecia, para arreglarles con técnicos, para arreglar la avería que habían tenido en el mastín, para darles combustible, para darles apoyo. Han salido también muchos activistas de Grecia para darles apoyo, para animarles y para llevarles fruta, comida y sobre todo apoyo enorme. Y ahora siguen su camino hacia las costas de Palestina, en Gaza. ¿Qué cantidad de días le faltaría por llegar, digamos, al velero Zaituna a Gaza? Pues suponemos que para el miércoles tiene que estar acercándose a las costas de Gaza. No sabemos exactamente, dependiendo del tiempo, pero el cálculo es para que esté en el miércoles. Bien. Imagino que hay una expectativa en la franja de Gaza, hay una expectativa, digamos, sobre la llegada del velero, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, los ciudadanos de palestinos de Gaza están preparando el puerto, están preparando actos de recibimiento para las mujeres de la flotilla, muchos preparativos, mucha esperanza y mucha ilusión por esas mujeres que quieren que lleguen a Gaza para tener contacto con ellos, para mostrarles la solidaridad del mundo entero con los habitantes de Gaza. Jaldía, en el día de ayer por la tarde, ustedes dieron a conocer una información que no es extraña, que es que el gobierno sionista de Israel ha dicho que va a interceptar el velero. Sí, es cierto, porque salió en la prensa israelí que tienen órdenes de abordar el velero Zaituna y detener a las activistas y deportarlas a sus países después de hacerlas firmar una declaración de que no van a volver a hacerlo. Eso es lo que salió en la prensa israelí. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento que tiene Israel? La verdad es que no tienen argumento ni tienen, no dan ninguna explicación, porque el velero van mujeres pacifistas llevando solidaridad nada más con la población de Gaza, van en una acción no violenta y no tienen por qué interceptarlas ni abordarlas. Es un acto de piratería criminal que debe de ser castigado por la comunidad internacional, pero al tener tanta impunidad ante tantos crímenes que han cometido contra los derechos humanos en Palestina, pues ellos siguen. Si no hay una acción en contra, si no hay nadie que haga algo, ellos siguen con sus actos de piratería, de crímenes contra la humanidad, de falta de respeto a mujeres de países europeos, de países del norte de América, de Australia, de todos los países. Es una falta de respeto hacia nosotras. Hay un antecedente que no menor y digamos que de una gravedad, donde lamentablemente fue en el 2010 cuando hubo víctimas fatales, ¿no es cierto?, producto de este tipo de asalto a los navíos. Sí, al Mavi Marmara en el 2010 lo han asaltado, han asesinado a 10 activistas y han herido a decenas de ellos. ¿Ese caso ha quedado, ese acto criminal quedó impune? Quedó impune, así es. Jaldía, ¿qué esperan ustedes ante la alarma que han planteado ustedes hacer? ¿Qué esperan ustedes que pueda ocurrir en los próximos días? Esperamos que nuestros gobiernos reaccionen, que nos representen y que nos defiendan. Eso vamos a exigirlo y vamos a pedirlo. Vamos a ir al Parlamento Europeo, Mujeres de Rumbo a Gaza, de la Flotilla de la Libertad, a pedir que protección para nuestras compañeras, para nuestra flotilla. Eso lo vamos a pedir. Esperamos, sobre todo, que nuestra voz llegue a las conciencias del mundo entero. Porque lo que hacemos es eso, es una llamada de atención a la conciencia de la gente. Romper el silencio es lo que esperamos, romper el silencio sobre el bloqueo de Gaza, que está matando a miles de personas de varias maneras. Esperemos que acabar con esa impunidad y que haya un acto por parte de nuestros gobiernos, una decisión, una llamada de atención, unas sanciones de los juzgados internacionales, porque no es normal lo que está haciendo Israel contra la población palestina, tanto en Gaza como en el resto de los territorios, y que está siendo impune y que nadie hace nada y la gente mira para otro lado. Eso es lo que hacemos, pedir acabar con este silencio y exigir que se acabe el bloqueo sobre la franja de Gaza. Jaldía, muchísimas gracias, y bueno, por supuesto que desde acá, desde el sur del sur, vamos a estar más que atentos y atentas a lo que pueda ocurrir con este navío y, por supuesto, con lo que ocurre con la solidaridad con la Franja de Gaza, con el pueblo palestino. Muchas gracias a vosotros, gracias Córdoba, gracias Argentina, y estad con nosotros. Muchas gracias. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Thank you. para Macané, llevo a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llego a puesto, voy para Mayarín. En el último bloque en Redondo las Mañanas, el programa mañanero de la Red Nacional Medios Alternativos, en este caso de acá de Córdoba, y tenemos a los integrantes del programa radial La Chispa. La Chispa, ¿cómo están, chicos y chicas? Bien, muy bien. Hay dos chicos y una chica. ¿Cómo? Dos chicos y una chica. Los hombres siempre somos mayoría. Sí, a ver, pero pará, uno, dos, tres, es... sí, somos mayoría, o sea, no, estamos en problemas, o sea, estamos en problemas, pero bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Bueno, y vamos a hablar de la tercera marcha federal por el derecho a la salud mental. En este caso tiene como eslogan marketinero, nos plantamos que broten nuestros derechos. Y bueno, los tenemos acá los chicos y chicas, a ver... ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué expectativas tienen con este tema de la tercera marcha por el derecho a la salud mental? ¿Cómo lo están viendo hasta ahora? Bueno, Lea, me presento, Franco, de La Chispa. Expectativa, bueno, la lectura personal que puedo llegar a hacer sobre la movilización, digamos, es la tercera, como bien dijiste. Y como toda movilización, digamos, en un contexto de reclamo, tiene algo de bueno y algo de malo, ¿no? de, repito, una lectura personal. Como bueno al... y malo. Claro. Apa. Lo malo, vamos a empezar con lo malo. Así terminamos bien. Así terminamos bien. Lo malo, digamos, es que tengamos que seguir movilizándonos para reclamar cosas que son deudas históricas, digamos, ¿no? Estamos hablando, en un salimos, y quiero creer que no terminamos de salir de hablar en un contexto de derechos humanos, con todas las reivindicaciones que tuvimos en los últimos años. Sin embargo, esta deuda sigue pendiente. En cuanto a los derechos de los usuarios, en cuanto al sistema de salud en general, hablamos de salud mental, pero entendemos que la salud es un concepto integral, digamos. No hay una separación cuerpo-mente. Pasa que la salud mental queda históricamente relegada por debajo de ese gran globo que es el concepto o la palabra salud. Uh-huh. Entonces eso diría que es lo malo, digamos. Tener que seguir movilizándose para reclamar deudas que son históricas. Lo bueno, que cada vez hay más gente involucrada, que como sociedad nos estamos haciendo responsables, que es un derecho que nos corresponde a todos y no solamente a las personas que podemos llegar a estar involucradas, digamos, en un sentido directo, a lo que son las instituciones públicas y privadas de salud mental. Cedo un poco la palabra porque ya creo que hablé demasiado. A ver, están como... bueno, por eso es interesante el tema este de la parte buena y la parte mala, digamos. La buena quizás sí, o sea, quizás la cuestión de la salud mental se... No sé si se está discutiendo así como uno quisiera, pero que de alguna manera se está plantando el tema, por lo menos en agenda. Pero, ¿qué onda el lineamiento, digamos? ¿A dónde estamos apuntando en este tema de la salud mental? Que creo que por ahí apunta quizás lo malo, quizás es como que lo que vos estabas apuntando, a lo mejor no es la dirección que uno desea. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, creo que lo interesante, como decía Franco, es poner en agenda este tema, el tema de la salud mental, como una problemática que no solo atañe al campo de la salud mental o al campo de los trabajadores, las personas que nos involucramos en ese espacio, sino que es justamente una demanda histórica en relación al lugar que tienen los usuarios dentro de las instituciones de salud mental y eso, y poner, digamos, en contexto cómo está la salud pública actualmente, cuál es su estado, cómo se sostiene, ¿no? Se sostiene por... hay un déficit muy grande, digamos, en relación a lo presupuestario, a lo económico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vemos que hay una salud que se cae a pedazos y está sostenida por voluntades y por gente que pone mucho, mucho amor a su tarea, pero que no está siendo reconocida, no está siendo, valorada, ¿no? En su lugar de trabajador y de usuario. Uh-huh. ¿Y qué cambios han observado, digamos, en los últimos años, porque recién dijimos, bueno, se está empezando, como que está en agenda, etcétera. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que ven? ¿Qué ha estado cambiando? A ver. Me toca a mí. Pulsa a mí que no me gusta. Va. ¿Eh? Bueno, pero estás... si no querías hablar. No. Ahora tenés que hablar. Habla o no salís de acá. Claro. Lo que yo pienso, no, ellos me conocen y saben que yo mucho soy uno de los conductores de la chipa, soy el que menos habla porque no tengo mucha facilidad de expresarme. Say no more, ¿eh? No, más vale. Claro. Eso siempre. Pero es lindo y es importante que... Es una opinión personal mía, ¿no? Que en una marcha, que en este caso de la salud, se hagan marchas así y que se pueda ver un fruto de la marcha que se hizo. Porque si estamos reclamando una mejor atención, que se vea el resultado ese. Uh-huh. Porque si no, yo pienso que no tiene sentido hacer una marcha. Yo veo... A veces hay el neuro, pues yo voy a ese neuro nada más, no voy a otro, pero no sé, a veces veo cosas que no las veo bien. Uh-huh. Como que le falta organización, no sé por qué, pero le falta y bueno, creo que eso si se mejora un poco, El hospital le falta, digamos, el neurocinético. Claro, adentro del hospital. Adentro, por eso. Yo lo percibo personalmente. No sé si lo puedo generalizar, porque yo no puedo tener la misma opinión que vos, o vos no podés tener la misma opinión que yo. Pero yo veo eso. Entonces yo creo que las marchas hacen para eso, pero ver un resultado después de la marcha. ¿Y qué resultados esperarías, por ejemplo? Y que se mejoren cosas, que... Por ejemplo, ir a, como darte un ejemplo, ir a la farmacia y que haya la medicación que uno toma. Porque a veces no está la que vos tomás y te, no, no tengo esta, pero tengo esta otra. Que es igual, que es parecido. Pero te dan otra cosa y vos no sabés si es lo que vos tenés que tomar o no. Entonces te están dando algo que a lo mejor no te hace bien. Entonces... La marcha se puede hacer para que eso no pase. ¿No? Por ejemplo, uno toma X medicina o X... Bueno, entonces que siempre no falte eso. Que sea X, sino que te den una H. Que, claro, que no te cambie la letra. Claro. Que no te cambie la letra. Ya te digo, yo no... Ellos me conocen, no soy mucho de hablar yo, pero a mí me parece que es eso. Ahora, sobre los conceptos que hay sobre la salud mental, o sea, contra qué hay que disputarlo, digamos, en el sentido en que es contra el Estado, que tiene una mirada muy, muy lineal de lo que es la salud mental, o es contra, no sé, los medios de comunicación, o es contra las academias, o sea, a ver, uno trata de... Como esta enorme palabra, desmanicomizar. Desmanicomizar. Porque si está instalado este tema de manicomizar, alguien lo instala. ¿Y quién lo instala? ¿Quién lo instala? ¿El Estado, la academia, los medios? ¿Quién lo instala, digamos? Claro. Evidentemente hay una respuesta discursiva, pero contra quién, o sea, hay que responderlo. ¿Y quién lo ha instalado, digamos? ¿Cómo? Sí, yo creo que es una trama, ¿no? Que se teje en relación a las instituciones y a cómo funcionan las instituciones. Y nosotros cuando hablamos de esa palabra, la desmanicomialización, justamente lo que decimos es desinstalar esos dispositivos que persiguen una lógica manicomial, que es la que nosotros combatimos, que no se trata solamente de una estructura, una instalación, ¿sí? Que también responden a una determinada lógica de acción, sino a prácticas, a acciones, a intervenciones, a formas de hacer, que también están muy cargadas de una lógica que nosotros queremos deconstruir. ¿Querés dar ejemplos de esas acciones? Bueno, es, digamos, esto de que la mirada siempre esté puesta más desde un lado biológico, farmacológico, ¿no? Descuidando la subjetividad de la persona, su sentir, su singularidad, su malestar, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y en esto vuelvo a tu pregunta, digamos, a entender las cuestiones muy linealmente, ¿no? Y en el campo de la salud es de uno a uno, es ver qué le está pasando a esa persona, cómo hace síntoma, cómo expresa su malestar, ¿no? Entonces, justamente hay que hacer una vuelta. Y bueno, y esas lógicas también se sostienen desde los medios de comunicación, desde cómo funcionan las instituciones, de cómo nos enseñan en las universidades, ¿no? Es una trama muy compleja. Que bueno, que nosotros en principio tratamos de plantarnos, ¿no? Como siguiendo esta consigna de la marcha, e instalando esta problemática a nivel comunitario para que todos nos involucremos y todos nos demos cuenta que la enfermedad mental, la mal llamada enfermedad mental, es un estado, ¿no? No es un padecimiento estanco, digamos, donde la persona nace y muere con eso, sino que son estados que a todos nos puede pasar. Entonces, bueno, es como... Volver la mirada un poco hacia adentro también, ¿no? Yo quería rescatar algo que acaba de decir la Bri. Estamos acostumbrados. Por ahí la pregunta que hiciste vos, me parece que la entiendo, va orientada a sobre contra quién o qué vamos, ¿no? Hay prácticas concretas sobre las que vamos, pero no hay un enemigo objetivo, digamos. No hay, estamos acostumbrados a hablar de un nosotros, ¿no? Hay que deconstruir aprendizajes que tenemos incorporados. En el sentido de empezar a cambiar la visión y empezar a entender que el encierro no cura, que el silencio no cura, que la exclusión no cura, ni soluciona ninguno de los problemas que tenemos. Entonces, en ese sentido, toca los medios, digamos, cómo trabajamos el tema, toca las instituciones totales, toca a los profesionales y toca, bueno, a los involucrados, al ciudadano en general, digamos, lo que puede llegar a acceder a cualquiera de estas instituciones que estamos nombrando, ¿no? ¿Podría agregar algo yo medio de colada? Porque me parece que hay un link interesante con lo que fue la columna recién de educación, ¿no? Que el problema está puesto en el sujeto, ¿no? Claro. Y no en las tramas sociales o en la sociedad que puede responsabilizarse y que también tiene parte en esto. Tal cual. Sí, agregando lo que plantea la Romy, también hay un contexto que posibilita, digamos, un modo de funcionamiento, ¿no? Bueno, cómo influye la pobreza, cómo influye el no tener trabajo, cómo influyen todas esas situaciones a nuestra salud, ¿no? Bueno, aquí los chicos y chicas de La Chispa, les agradecemos por estar aquí en el estudio. El operador Franco Acosta se puso la gorra y quiere que cortemos porque ya son después de las 12. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí presente, chicos y chicas. Así que bueno, adelante, ¿se querés decir algo? Chicos y chicas, pues somos... ¿Eh? Chicas. Bueno, pero está Romy filmando. Yo me refiero a lo que es el staff de los chicos. Bueno, está bien, centralícenlo. Los pronombres. Entonces, está bien. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Y nosotros nos vamos. Hasta la próxima. Chao, chao. Estamos en vivo todavía. De mi propiedad, mi vida, mi canto, que es todavía más. De mi propiedad, un cielo.